Noticiero 37 grados se encuentra con el diputado de la Asamblea del Tolima, el doctor Jorge Duque, quien nos va a comentar cómo les terminó de ir con la aprobación del plan de desarrollo en los pasados días y qué se proyecta a futuro con la aprobación de dicho artículo. Y también su partido político Mira, qué protagonismo, qué proyectos propuso dentro de este plan de desarrollo. Muy buenas tardes, señor diputado, y cuéntenos. Muchas gracias. Compartirle a los tolimenses de nuestro compromiso con respecto a dejar un muy buen documento de plan de desarrollo que cumpliera con las expectativas de nuestras comunidades y de los compromisos de gobierno departamental y nuestros como movimientos, en el caso de Mira y del gobierno departamental en campaña. ¿Qué quedó? Un documento de más de 1000 metas, donde la Asamblea Departamental fue absolutamente decisiva, todos los diputados de todos los sectores participamos y tuvimos propuestas y modificaciones que fueron aceptadas por el gobierno. Cerca de 80 modificaciones tuvo el documento en ponencia, debates amplios con cada uno de los temas, participación de las comunidades, es decir, se llevó a cabo un muy buen proceso de análisis y discusión que en mi caso me deja satisfecho. ¿Qué temas podríamos hablar de importancia, aunque todos son de mucha importancia? Un plan de desarrollo de 3.6 billones de pesos, 2.8 billones que se financian con la normalidad de los recursos propios y el Sistema General de Participaciones y Regalías, y una meta de 900 mil millones a 1 billón de pesos que viene por gestión de distintas fuentes y un gran esfuerzo que vamos a hacer con el gobierno departamental para robustecer ese plan de desarrollo. Financieramente, el plan de desarrollo viene acompañado con las facultades que le dimos al gobierno para endeudar al departamento, que hace tiempo está en semáforo verde y que va a permitir en estos tiempos de crisis económica, porque el país está enfrentando una gran dificultad por la reducción de los ingresos petroleros, va a permitir que se financien, digamos, dos temas que son transversales y que son de mucha importancia para el cumplimiento de la gran mayoría de las metas, y son inversión en infraestructura educativa e inversión en infraestructura vial en nuestro municipio. En el caso de la educativa son 20 mil millones de pesos que van para lo que tiene que ver con inversión en jornada única y equipamiento, y los restantes 30 mil millones de pesos que van para inversión en vías, en materia de vías terciarias, vías secundarias, y eso es muy importante. En cuanto a lo financiero, quedaron cerca de 60 mil millones de pesos para invertir en infraestructura hospitalaria, adicionalmente 29 mil millones de pesos para garantizar el apalancamiento de los programas de saneamiento básico del Hospital Federico Lleras y tres hospitales más que son un compromiso del gobierno a través de ordenanza, casi 20 mil millones de pesos para garantizar el sostenimiento de los recursos que debe aportar el departamento por ley 30 a la Universidad del Tolima, y bueno, la financiación del plan, como ya les comenté, metas puntuales que digamos me llaman la atención, o aportes de Mira. Hablemos de los aportes de Mira en el plan de desarrollo. Logramos que la posibilidad de que nuestros bachilleres de noveno, décimo y once puedan ver materias técnicas o tecnológicas que los adelanten hacia la educación superior y real. Dejamos 160 instituciones educativas involucradas con el gobierno, especialmente articuladas con los programas y los contenidos del SENA, lo que nos va a permitir llegar a muchos lugares y blindar a los jóvenes de que caigan en la desocupación y sigan por la senda de la educación superior. 8 mil cupos subsidiados para educación superior de los más pobres que logramos dejar con este gobierno el plan de desarrollo. También quedó en salud el fortalecimiento de la constitución del Observatorio Social del Departamento del Tolima, lo que nos va a permitir medir la situación real del consumo de drogas, que no está medida en el Tolima, de los suicidios, de la violencia intrafamiliar, de las problemáticas sociales, y hacer un seguimiento paso a paso de lo que el gobierno se comprometió en materia social en el plan de desarrollo. logramos que hubiese una meta específica en beneficio de la población que padece epilepsia en el Tolima. Ha sido una causa mía personal, 20.000 personas que tienen una desatención en salud, una desatención institucional, y allí logramos un compromiso de este gobierno. ¿Ese proyecto de la epilepsia es un proyecto propio del diputado Jorge? Sí, yo llevo trabajando esta intención de la política pública de epilepsia, que ha tenido eco en este gobierno y que va lógicamente a tener unas muy buenas acciones para beneficiar a la población. Otra población que estamos beneficiando en el plan de desarrollo son las organizaciones religiosas, con la posibilidad de que se implemente una política pública departamental de libertad religiosa, lo que garantizaría que haya participación de todos estos sectores tan importantes de la sociedad que tienen conocimiento de convivencia, de temas de ética, de valores, de principios, de cómo contribuir hacia la paz con su involucramiento, y la posibilidad entonces de que no sean discriminados, de que haya una priorización en los municipios para que también se les consulte en temas de seguridad, en temas de convivencia, en temas de ordenamiento territorial, entre muchos otros temas. La población con discapacidad, abogamos por ella, especialmente para que existan unos programas y unos beneficios desde el departamento que promuevan que la población pues tenga unas mejores condiciones, lo que es también el desarrollo del Banco de Ayudas Técnicas y la posibilidad de unir los esfuerzos de educación, porque tenemos niños, adolescentes y jóvenes y adultos en discapacidad en el sistema educativo, y se requiere entonces que esas personas sean visibilizadas en salud, la atención de los pacientes, la situación económica de las familias que tienen miembros con discapacidad. En eso nos enfocamos y dejamos unas metas puntuales y el compromiso del gobierno departamental de articular la función de las entidades en pro de esta población, entre muchas poblaciones que quedaron allí amparadas, que me encantaría poderles comentar las metas, pero son bastantes. Lo que les podría decir es que dejamos un plan de desarrollo robustecido, fortalecido, con el compromiso de llegar a todo lugar, de pronto no con las soluciones a las grandes problemáticas de fondo, pero sí con el inicio de muchas inversiones que van a atender situaciones prioritarias que ustedes nos han manifestado en los recorridos. ¿Por qué no de fondo? Porque aquí hay una deuda muy grande de muchos años y un atraso significativo en los municipios. Entonces, este esfuerzo va a atender lo prioritario, pero sí, lógicamente va a hacer bastante sentido y ustedes van a ver el gobierno y sus acciones. Diputado, ¿cómo hacer para que estos proyectos, estas proposiciones que se establecen en el plan de desarrollo sean ejecutadas bien? O sea, ¿cómo se va a proyectar usted los diferentes municipios del Tolima para llegar allá a canalizar y a focalizar esas necesidades? Bueno, lógicamente aquí se requiere, en el caso de la Asamblea, un control político asiduo, unos muy buenos debates constructivos, porque aquí hay que pensar en los tolimenses y su beneficio, no solamente desde las corporaciones en los debates, sino también con la presencia directa nuestra, con las comunidades, con los funcionarios, en las problemáticas, con las gestiones, para que esas metas no se nos queden en el papel, sino que se lleven a un fiel cumplimiento y podamos ver las obras, podemos ver las inversiones, los programas desarrollándose, y podamos tener el triunfo de que hemos conseguido mucho en estos 4 años al terminar el periodo de gobierno. Ustedes iniciaron un plan de visita a los municipios, estuvieron en el Fresno, estuvieron en Alpujarra. ¿Cómo les fue en esa experiencia de ir a ejercer, a realizar los diputados directamente en el municipio? Bueno, es una experiencia interesante. Allí hay unas grandes iniciativas, por ejemplo en Fresno se está hablando de comunicar regionalmente los departamentos de Tolima y Caldas en un esfuerzo común en materia de infraestructura vial, en materia de infraestructura educativa. Quedaron unas importantes metas con respecto a las conclusiones de ese encuentro que tuvo la Asamblea de el Tolima con la Asamblea de Caldas y con los alcaldes de la región. y es el comienzo de lo que se puede llegar a hacer cuando hay unión y hay trabajo en equipo. Quisiéramos ir a muchos más municipios y creo que esa es la tarea que tenemos de mayor importancia dentro de la Duma, para que la gente vea que hay una asamblea comprometida, activa y unos diputados que están dispuestos a dar su mayor esfuerzo. Bueno, mira, para finalizar, desde el departamento del Tolima, un tema que a todos los colombianos nos tiene hoy como el tema de moda, la paz. ¿Qué opina de los últimos hechos de paz? ¿Qué opina de la paz que se está realizando en La Habana? ¿Y qué opina del secuestro de la periodista española que se realizó recientemente en Cúcuta, de la periodista española? Bueno, todos los colombianos anhelamos la paz y creo que todos hemos acompañado esa intención en la medida de lo posible. Lo que nos preocupa a todos es hasta dónde vamos a ceder para conseguir la paz o hasta dónde el país puede ceder para que este proceso tenga un triunfo. Y eso, pues, lógicamente a mí también me quita el sueño pensar en qué es lo que tiene que pasar para conseguir la paz. No una paz donde se entrega absolutamente todo y donde se conceda absolutamente todo a los grupos insurgentes, sino más bien un escenario en el que se piense en el futuro del país y realmente hay una reconciliación. Aquí tiene que haber un verdadero desarme, no puede ser que haya una participación política y se siga delinquiendo en los campos y se sigan fortaleciendo estas milicias y estas organizaciones. Aquí tiene que haber un verdadero desarme en el país y hay que buscar ese escenario porque no hay otro. Aquí a través de la guerra no se han logrado consolidar procesos de paz, sino es a través del diálogo y la concertación, pero un diálogo que no nos deje desamparados a los colombianos. ¿Qué anhelamos o qué anhelo yo? Que esto prontamente se finiquite y no se le dé más largas. En el caso de los secuestros y estos actos que todos desaprobamos, pues simplemente debe haber gestos verdaderos de que hay una intención de cesar el conflicto y lógicamente de buscar esa paz que todos queremos. Está en los diálogos de La Habana, se habla de las zonas de concentración guerrillera y una de esas zonas posiblemente sea el Tolima. ¿Qué opinión le merece que el Tolima sea zona de concentración guerrillera? El Tolima ha sido escenario, fue el primer departamento donde inició este tema de la violencia y sobre todo lo que tiene que ver con las FARC. Y lógicamente será el Tolima el ejemplo a nivel nacional y eso es lo que esperamos todos los actores políticos y sociales de paz y de reconciliación. Sí debe darse una zona de contingencia de la insurgencia bajo unas condiciones que amparen a la población, donde haya seguridad, donde haya presencia institucional, donde hayan unos criterios de cómo se va a llevar a cabo ese escenario para que no veamos unos pequeños caguanes y tengamos aquí un caos total y en vez de que se logre avanzar en el desarme y el desmonte de las organizaciones, se robustezcan. Eso no es lo que queremos. Entonces, aquí el gobierno tiene que comprometerse, pero también la insurgencia con que se van a respetar unas condiciones. No es entregarle el territorio para que sigan delinquiendo, sino para que haya un desarme, insisto, y un desmonte gradual de su capacidad armamentista. Bueno, hablemos de Ibagué, que es capital del Tolima. La viceministra de Medio Ambiente le ha dicho al Tribunal Administrativo del Tolima que no tenga en cuenta la sugerencia de la consulta popular propuesta por el alcalde Jaramillo. ¿Qué opina de eso? Y mira, en el Tolima ha luchado porque haya una consulta popular departamental en tema minero. Hemos generado escenarios en Cajamarca frente a la protección de los bosques de niebla, audiencias, encuentros con el gobierno. Le propusimos en su momento al gobernador Peñón de que se manifestara o que no se haya manifestado el gobierno con respecto al tema minero y de que entráramos en consulta. Pero aquí hay un dilema importante porque pues Ibagué se está blindando de los efectos nocivos de la megaminería, Pero la pregunta, muchos han dicho que es inconstitucional, muchos han dicho que está mal formulada. Yo quiero acompañar como ciudadano con mi voto esa intención de blindar y de proteger los ecosistemas y de proteger la riqueza hídrica de Ibagué y del Tolima. Pero nos vamos a ver con el interrogante si queremos desalojar por completo la minería de la ciudad, y eso simplemente pues tal vez no sería lo más adecuado. Esperemos que sean entonces los tribunales los que definan qué va a pasar con la consulta. De salir adelante, yo seré uno de los primeros en ir a acompañar el tema, porque lo hemos propuesto, porque lo hemos respaldado en los distintos escenarios, lo hemos hablado en el Congreso, pero no es toda la minería la minería a la cual debemos oponernos, porque pues, todo lo que nosotros vemos, los edificios, las carreteras, las paredes de nuestras casas, inclusive los equipos electrónicos, están hechos de materiales de excavación, y lógicamente si nosotros terminamos en el país, en todos los territorios, impidiendo que haya todo tipo de minería, pues al final es un perjuicio, porque el país es rico en muchos materiales. La cuestión es qué tan alto es su impacto sobre los ecosistemas y sobre el agua. La minería a cielo abierto es absolutamente nefasta, y en ello hemos sido muy claros, nos oponemos. Aquí el debate es qué tanto pesa jurídicamente la voluntad de la comunidad con respecto a la supremacía constitucional que tiene el Estado sobre el subsuelo. Señor diputado, muchas gracias por atendernos, desearle éxito en estas propuestas en el plan de desarrollo y que todo se cumpla durante este año 2016. Muchísimas gracias. Bueno.